Bueno, mire, siempre hemos estado comunicados con FEBA, pero nunca habíamos integrado así en forma formal, digamos, la mesa directiva con ellos. Se presentó esta oportunidad y pienso que la Cámara no puede estar aislada, o sea, tiene que estar perfectamente conectada con las problemáticas empresariales y gremiales que se discuten a nivel provincial y nacional. O sea, la provincia es grande y hay temas que son comunes. Entonces, una manera de estar enlazados con ellos y colaborando con ellos, participando de algún modo y haciendo escuchar la posición del comercio y la industria de Olavarría, se aceptó. Esto, en general, a continuación de esto, digamos, supongo que los siguientes presidentes que me seguirán a mí van a seguir tomando, digamos, la silla, por decirlo así, entre paréntesis, ¿no? ¿Esto significa, Camprone, la participación de manera periódica de reuniones? Sí, ¿cómo se trabaja? Sí, sí, sí. Hay reuniones, hay muchas comisiones en este momento trabajando. El trabajo es muy interesante, veamos ahora, porque no se olvide que todo esto es gratuito, ¿no es cierto? Lo hacemos por voluntad de los que integramos la masa societaria, digamos, de la Cámara Empresaria. Pero fíjese que hay temas que entran, por ejemplo, hay un movimiento muy importante a nivel ya provincial de generar mujeres empresarias, por ejemplo. Eso nos llevaría a nosotros a generar o a crear una subcomisión, a ver si podemos en Olavarría también las mujeres empresarias, no solamente las capacitemos, sino que las vayamos guiando como dirigente, posible dirigente, y apoyándolas como futuras microempresarias, si no están trabajando ya hoy como microempresarias. Otra comisión son los jóvenes empresarios que se quiere producir, más que producir, se quiere generar líderes, dirigentes nuevos, porque evidentemente nosotros ya estamos saliendo, digamos, por la edad, y nos encontramos con que nos está faltando gente joven en todos los ámbitos, gente interesada en generar empresas de una manera nueva, digamos así. Fíjese que en realidad han cambiado los paradigmas, mientras que antes y actualmente mucha gente cree en la forma presidenciable y en la figura del presidente, siempre el presidente. Nosotros estamos pensando que las nuevas formas que vienen son el trabajo en equipo. Por lo tanto, el presidente pasa a ser un coordinador de equipo y pretendemos de que las futuras empresas que vienen, en una forma más cooperativa, se integren con equipos. Sabemos de la riqueza y de la importancia del aporte de ideas nuevas y de ideas de varias personas, no de una sola. Bien, ahora, ¿ustedes designan un integrante de comisión para que participe de cada una de estas reuniones sí, o en la sí, práctica? Hemos comenzado a trabajar en eso, ya que no va a llevar mucho tiempo, pero aparte de jóvenes, hay otras comisiones muy importantes. Por ejemplo, hay gente que todavía no tiene acceso, como son todos los chacareros y gente así que nosotros decimos son marginales. Personas que están esperando de una ayuda, de una colaboración para mejorar su empresa. Las empresas en general todavía adolecen del problema, digamos, de que tienen que rejuvenecerse, y si no, por lo menos tienen que tomar una gestión moderna, mucho más moderna. Usted fíjese, hoy ya se entra a discutir si los recursos humanos deben tener participación o no dentro de las ganancias de la empresa y en qué proporción o en qué forma. Que esto va a ser muy discutible, ¿no es cierto?, porque las posiciones son bastante encontradas. O sea, trabajo hay muchísimo, a nosotros sí nos conviene estar trabajando, digamos, a nivel provincial y viendo qué es lo que está pasando e incorporando gente de Olavarría en los distintos temas para que ellos se interesen en cada una de las cosas. Entonces, es como dije yo, podremos lograr con el tiempo un equipo de trabajo. Ahora veamos si esto es factible, ¿no?, con el tiempo. Este tipo de nucleamientos, como la Federación Económica, por supuesto, son también organizaciones que se plantan políticamente, ¿no? En ese sentido, la Cámara lo tiene presente y concuerda que es positivo esto. Bueno, mire, políticamente, yo siempre digo, cada una de las personas, en forma personal, puede pertenecer a un partido. en forma gremial o agrupada, digamos, no, porque lo que debes hacer es política, pero la política no es partidaria. La política lucha por el bien común, ¿no es cierto? Si los partidos estuvieran bien organizados en nuestro país, también lucharían por el bien común. Pero bueno, todavía nos está faltando, a lo mejor con el tiempo eso se consiga. Quiere decir que todo partidariamente están en todo el espectro. Ahora, que hace política, sí, lógicamente que hace política, pero voy a repetir, política bien entendida, definamos bien política, política que tiende una vocación de servicio, que tiende al bien común. Bueno, si usted llama a eso, sí, estamos haciendo política y hay un posicionamiento político. Esta invitación que tiene la Cámara Empresaria a participar ya ahora de manera bien activa, sí. ¿Surge del encuentro que se realizara tiempo atrás en Olavarría con la presencia de la MAC inclusive? Bueno, parte de eso también, ¿no es cierto? Parte de eso, o sea, la MAC vino a Olavarría acá tratando de interesarnos a nosotros en que participemos. Se ha abierto mucho el espectro, digamos así, no se vaya a creer que somos unos pocos directores, no, somos un montón en distintas áreas. Fíjese que yo estoy en comercio, hay muchas personas en otras áreas, la maquia es el que lo preside, lo ha abierto porque hay, le vuelvo a repetir, hay muchas necesidades de comenzar a trabajar porque la industria nacional no está fuerte, o sea, podrá estar fuerte las grandes empresas multinacionales a lo mejor, pero la empresa nacional y la empresa local requiere muchísimo, ¿no? Yo, una de las cosas que más está requiriendo, y no sé todavía cómo vamos a salir, es con una capacitación acorde a los tiempos que vivimos. Bien, ¿cuál sería la primera acción? Teníamos entendido que en el transcurso de esta semana usted, de las que está por comenzar, creo que el miércoles usted tiene una actividad. Bueno, no sé todavía si voy a asistir el miércoles, pero seguramente que van a ir gente de mi equipo aquí en Olavarría. El encuentro es con Montoya, exactamente. ¿Por qué el encuentro con Montoya? Y porque queremos saber cómo es que viene la regionalización, ¿no es cierto? Nos interesa bastante la regionalización y yo creo que como olavarriense nos debe interesar más, porque una de las zonas se divide en la provincia de Buenos Aires en 9 zonas, una de las zonas tendría, digamos, centro en Olavarría. Eso llevaría a que Olavarría tome una importancia regional bastante, bastante importante y un cambio bastante, bastante real en cuanto a todo lo que es gestión. Y como esa gestión parece ser, lo cierto, que abarca la parte educativa, de seguridad, administrativa, entonces como que va a haber un cambio bastante profundo. Yo creo que se quiere dejar de la burocracia que se ha generado en La Plata y descentralizarlo un poco para ver si puede ser un poco más ágil, digamos, todos los expedientes, los que hay en curso. Este encuentro es en Hotel Savoy de Buenos Aires el miércoles a las 9:30. Bueno, lo último que me gustaría preguntarle es, usted, bueno, apunta a la capacitación porque dice que la empresa por ahí no está fuerte, la empresa nacional ni la empresa del interior. ¿Usted ve así la empresa de Olavarría, la ve débil? Mire, las empresas grandes, las empresas que pueden, capacitan correctamente a su gente y la capacitan en lo que ellos necesitan. Quiere decir que tienen sus recursos humanos capacitados. No, yo no puedo pensar que lo maneja, al contrario, debe tener sumamente capacitados a su gente. ¿Qué pasa ahora con el empresariado de Olavarría y el interior del país? Empresariado que empieza, que es una empresa a veces de una persona, a veces de 3, de 5, de 7. Entonces, hoy la gestión de una empresa se torna un poco difícil, o sea, no es como antes que uno abría un local y la gente venía y usted comercializaba, o sea, ha cambiado mucho los tiempos. Esto hace de que muchas empresas que empiezan muy rápidamente quiebran o desaparecen del mercado, usted lo estará viendo constantemente. Entonces, a mí me parece que le está faltando conocer lo que es la gestión de la empresa, conocer cuáles son todos sus derechos y cuáles son todos sus deberes, pero es bastante importante. ¿Y por qué? Porque en realidad todos los que tenemos estudios universitarios, y en el caso mío también, a nosotros nos prepararon para una tarea científica determinada. O sea, era una temática determinada. pero no nos dieron, digamos, no avanzaron sobre cosas que sí son necesarias en la realidad operativa, especialmente de lo que son los microemprendimientos y o las empresas PYME. No se olvide que además estas empresas en este momento están en manos generalmente de personas que ya están más cerca de la jubilación que de continuar con sus empresas. Yo creo entonces que los familiares que lo van a seguir, porque estas generalmente son microempresas familiares, deben capacitarse para un mundo que viene, que es un mundo muy, muy distinto al que yo he vivido a los 20 años. Ahora, de todos modos, uno advierte que desde la esfera municipal se realizan periódicamente capacitaciones, se tiende también a eso, sí, ¿no? Yo sé que están realizando el esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que ser, o sea, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. No se va a creer que es tan fácil acercar a la gente a que se capacite, ¿eh? O sea, no lo crean. Nosotros estamos haciendo capacitaciones en la Cámara este año que son gratuitas y estamos recibiendo poca gente. Lo que único que me alegró a mí en una que estuve presente es que la poca gente que llegó era toda gente joven, toda menor de 30 años. Entonces dije, bueno, con el correr del tiempo estos nos reemplazarán con mayor eficiencia y eficacia. Bien, bueno, Camplone, le agradecemos muchísimo este tiempo y por supuesto que estaremos en contacto para ver el resultado del encuentro con Montoya el miércoles. Gracias por ahora. No, hasta luego. Hasta luego.